Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pato. Bien. Saludos a vos. Bien. ¿Está confirmada esta reunión del miércoles? Sí, sí, el viernes al mediodía nos llegó la convocatoria oficial por parte del Ministerio, después de la reunión que habíamos mantenido con la Ministra de Educación, en la cual, anticipándole la agenda de discusión de los temas que habían quedado pendientes y obviamente adelantando la necesidad de discutir el tema salarial anticipadamente, ¿no? Esto tiene que ver obviamente como un proceso de crecimiento del proceso inflacionario por encima del que se había estado discutiendo en el mes de diciembre. Planteamos con datos reales, concretos, esta situación. Bueno, y la Ministra de Educación asume el compromiso con el gobernador y con el ministro de Economía la posibilidad de adelantamiento de la negociación salarial, y bueno, que el viernes al mediodía se confirma la reunión para el día 25 en horas de la mañana. Bueno, o sea, lo que está confirmado es que el gobierno aceptó discutir, ¿no?, anticipar los vencimientos que estaban pendientes. Esto es lo que está confirmado. Sí, sí, eso está confirmado. Lo que no se empezó a hablar es, bueno, de qué manera, cómo se van a anticipar o si se va a hablar de incremento porcentual. Nosotros creemos que tiene que ser también el primer semestre, más allá del adelantamiento de los tramos, porque la proyección de lo que ya va del primer mes de este trimestre estaría tirando una realidad distinta a la que evaluamos en este. A ver si nos recordás, Marcelo, ¿cómo fue el arreglo que se firmó hace algún tiempo para este año? Bueno, nosotros tuvimos un acuerdo salarial de un 15%, con un 3% en el mes de en el primer trimestre, a marzo, en abril un 7% y un 5% a junio. Eso completa un 15%, de los cuales la implementación de ese 15% tenía la incorporación de las sumas no remunerativas a remunerativas, en parte a valor índice, que modifica de manera importante el básico del trabajador, y la otra seguía manteniéndose en una suma que eran bonificables pero no remunerativas. Ahora, si el primer tramo era el mes de marzo, Marcelo, entonces sí. En este año ustedes no han recibido ningún aumento. No, porque la realidad es que el proceso inflacionario ya del primer mes de este trimestre está absorbiendo lo que es el aumento pautado. Estaba previsto en menos de un dígito para la proyección mensual. Hoy estamos hablando de 2.9, 3 puntos de incremento del costo de vida para el mes de enero, y ya prácticamente está absorbiendo todo el incremento pautado para el primer trimestre. Por eso, claro, justamente el planteo de adelantamiento de la discusión y como mínimo la actualización de lo que es el proceso inflacionario. Eso sería la cuestión de mínima. ¿Y cómo sería, en el caso de ustedes, qué pediría la UNTER? ¿Cómo sería ese adelantamiento de los tramos? Bueno, a ver, nosotros, si hoy tenemos que mirar la proyección, Pato, y es bastante difícil, digo, porque hoy estamos hablando de una proyección en función del proceso inflacionario con una medición del mes de enero, claro, que nos está dando 2.9 o 3 puntos para el primer mes. Sí. Todo podría indicar que su proyección es de la misma manera, en la cual estamos hablando también de 2 puntos o 2 puntos pico para el mes de febrero y lo mismo para el mes de marzo. Pero no indica esto que como está la realidad económica del país, mañana sea el proceso inflacionario de un 4%, como lo fue en septiembre de un 6% del año pasado. Exacto. Entonces es muy difícil hoy sentarte a discutir y decir, vamos a cerrar un proceso inflacionario, un proceso salarial en función solamente de un proceso inflacionario a 6 meses, y lo que hemos planteado, bueno, la necesidad de tener por lo menos reaperturas trimestrales para ir chequeando cómo va la situación. En realidad debiera pagarse retroactivamente el mes de enero ya con el 3%, porque fue prácticamente la inflación, ¿no? Ahora, ¿hay alguna señal del gobierno de que quiera modificar estos tramos? No, hasta el momento no tenemos por lo menos ninguna ninguna posición clara y concreta. Uh-huh. Porque sí sabemos que hay una voluntad política concreta, lo ha demostrado y lo ha planteado la ministra de Educación, y de hecho esta posibilidad de encontrarnos el 25 nos está abriendo la pauta y la posibilidad de que podamos concretamente podernos sentar. La voluntad política queda expresada de esta manera, y a partir de ahora, bueno, empezará la discusión con su maestro en el marco de la paritaria, seguramente será con el resto de los sectores en los ámbitos correspondientes para poder establecer y llevar adelante el proceso de equiparación. Vuelvo a repetirte, Pato, como mínimo al proceso inflacionario, que es lo que estamos demandando y le queremos plantear a la ministra. Claro. Por lo menos viene más dialogado este año el tema, ¿no? Ya con un acuerdo que está, obviamente va a estar por debajo de la expectativa inflacionaria y de lo que está produciéndose de inflación realmente, pero digo, con mejor voluntad de diálogo y de acordar de parte del gobierno de la provincia, ¿esto tendrá que ver con el año electoral, Marcelo? Porque el año pasado no fue tan fácil la cosa, ¿no? No, yo creo que sí. A ver, no cabe ninguna duda que hay una situación que nos atraviesa a todos los días. Un proceso electoral adelantado en el país. En España, obviamente, la situación de las propuestas de los distintos gobiernos hoy son en juego y hay que llevar por lo menos una situación de cierta normalidad para todos los sectores. Bueno, esto también nosotros lo sabíamos, digo, más allá de la discusión y del argumento que tenemos, que es lógico y absolutamente real de un proceso inflacionario por encima del incremento del salario. Hay una situación también que es que el 7 de abril tenemos elecciones en la provincia de Río Negro, y el gobierno sabe que tiene que llegar por lo menos con una cierta tranquilidad, y además no solamente con una cierta tranquilidad, sino también con una realidad salarial del conjunto de los trabajadores estatales, en el cual estamos incluidos los trabajadores de la educación, que tiene que ser real con lo que sucede a nivel nacional. Bueno, eso tiene que ver con la voluntad del gobierno de sentarse, de dialogar. Vos fijate, el año pasado, cuando muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es la pretensión que nosotros tenemos? Yo siempre le digo, el año pasado nosotros en febrero o marzo discutíamos con un gobierno que nos decía que el proceso inflacionario no iba a superar el 15, 17 o el 20%. ¿No? Claro. Nosotros decíamos que era una mentira, que iba a estar por lo menos por el 25 o 26% del proceso inflacionario, y nos equivocamos todos, nos equivocamos nosotros, se equivocó el gobierno, porque la realidad del proceso inflacionario al 31 de diciembre del año pasado cerró con el 48%, y todo curva salarial de todos los sectores por debajo de ese proceso inflacionario. Ahora, Marcelo, todo indica de que la negociación para este año va a ser mucho más fácil, digo, y que se van a poder lograr acuerdos para este año. Hasta Vidal, por ejemplo, Mario Eugenio Vidal, bueno, ahora la provincia de Buenos Aires, ofreció, bueno, lo que aumente en el mes la inflación, les pago de salario, ¿no? El tema difícil, me parece, acá, tanto en la provincia de Buenos Aires como acá, va a ser recuperar lo perdido anteriormente. ¿Cómo viene eso? Bueno, ese. Y acá, seguramente en el Congreso de CETERA, que está convocado para el día 28, se va a discutir un poco esta situación. Y nosotros no logramos cambiar el rumbo de la realidad, de la discusión del incremento, de lo que se venía discutiendo hace un par de años atrás, cuando discutíamos la recuperación del porcentaje del PBI para educación, un proceso que veníamos avanzando, que se venía dando debate en la paritaria nacional y que permitía, con los procesos de compensación de Nación hacia las provincias, lograr un piso de negociación y esto, que pudiéramos discutir salario verdaderamente, aumento salarial. Bueno, hace tres años que ya en las provincias no discutimos aumento salarial. Hace tres años que en las provincias lo único que hacemos es ir detrás del proceso inflacionario, correr para alcanzar una inflación que cada vez es más rápida, y nosotros realmente se nos escapa, porque la retirada de la compensación en suma en fija y todo lo demás termina deteriorando notoriamente el salario. Bueno, esto que vos decís, ¿cuándo vamos a empezar a discutir y a recuperar eso? Bueno, seguramente va a formar parte de ese debate, y entiendo yo que lo vamos a poder hacer el día, bueno, que tengamos la posibilidad de volver a discutir derechos de trabajadores en el país. Bien. Marcelo, bueno, vamos a esperar qué es lo que ocurre el próximo miércoles. Termino preguntándote, la tristeza que ha embargado a todo el gremio con el fallecimiento de este joven docente de General Roca, ¿no? Jorge Luis Salmen, fallecido en circunstancias en que se ahogó en el Río Negro allí en General Roca, ¿no? Un tema que los ha tocado y fuerte, parece, ¿no? Sí, realmente una tragedia. Nos enteramos nosotros el viernes de esta situación. Estaba compartiendo con los compañeros y las compañeras de trabajo y su señora esposa también el un momento de esparcimiento. Bueno, y estas imprudencias, ¿no?, que se cometen a veces, de tirarse a cruzar el río sin conocerlo demasiado, y bueno, esto lo que ha significado nuestra tragedia, ¿no? Realmente son situaciones terribles que son muy dolorosas para toda la comunidad educativa y fundamentalmente para la familia.